los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les damos pues la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su preferida, de Radio Caracas Radio 750, en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando con inmenso placer para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio están Génesis Ochoa y Wilitza Arcaya, en los controles César González, acá en los micrófonos Daniel Lara, que viene entrando, y quien les habla, Neomar Hernández. Pueden vernos a través de rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido el programa, puede hacerlo a través de aycaracha.com. Pueden escribirnos, comunicarse con nosotros a través de @rcr750. Está Daniel Lara en @delaraf. Y a Neomar no le escriban porque esa cuenta de Neomar en Twitter. No vale la pena escribir. Ah, es aburrimiento. Ajá. Revisen rcr750. Mejor. Nada más. ¿Y a ti tampoco? La mía tampoco, ¿sabes para qué? ¿Verdad? Si usted quiere escuchar este programa de reposición, lacabilla.com. Ajá. Si usted quiere comunicarse en vivo y directo, y así nos va en Facebook. Y si usted quiere interactuar con nosotros a través del sistema Dilo, envía un mensaje de texto desde su celular al número 3456. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Gracias, Radio Latina en Cantaura, por la retransmisión para el Oriente. Y gracias a Radio Broyeros en Coro por la retransmisión para el occidente del país. Neomar Hernández. Sí. Este país no tiene real. ¿Y de dónde tú sacas eso? De las declaraciones del gobierno. Yo te voy a decir una cosa. A todo el que me... Que no hay dinero. Me comenta que el país está desfalcado. Uh-huh. Y de que aquí no hay real. Uh-huh. Yo te recuerdo que aquí ingresan por concepto de barril petrolero, por cada barril de eso que sale de nuestra nación, principalmente a los Estados Unidos, paradójicamente, y que nos cancela aquella gente en cash, o que nos paga bien, porque nos pagan a tiempo, allí hay $40, o casi $40 por cada barril. ¡Ah! Que la estructura del Estado venezolano, y que la mamarrachada, que en algún momento se le ocurrió a Hugo Chávez, hacer como entramado y montar como entramado en Venezuela, con arreglo a unos fines político-partidistas, sea de este calibre y que eso no rinda con un barril a $40 es otra cosa. Pero yo te quiero decir algo. Vaya que otros países envidian tener un ingreso allí de $40 permanentemente todos los días por cada barril de petróleo que sale. Entonces, lo de que no hay real sí, pero es con respecto a. No es con que no hay real porque no hay real. ¿No? Entonces bueno, tú me decías que no hay real, no pero sé. ¿Por qué tú sacas ese juicio? No, bueno, pero si me vas a pegar, tajante. Si me vas a pegar, no me regañes. Ajá. O sea, viniste de mal humor hoy. No. Si andas de mal humor, yo te pido no, te estoy haciendo una precisión. Que reoriente tu mal humor hacia la fuente originaria del mismo. ¿Quién es mi fuente de mal humor? No sé, pero conmigo no la estés agarrando. Yo te estoy diciendo lo que está diciendo el gobierno. El gobierno dice que no tiene real. Ah, bueno. Pero y aquí no hay real para hacer elecciones. Y por esa razón, sí. El poco dinero que hay lo vamos a destinar a otras cosas, como por ejemplo, pagar la defensa de los sobrinos de Cecilia Flores en Nueva York, acusados de narcotráfico. Uh-huh. Por ejemplo, ayudar porque hubo 7 muertos en Haití por el paso del huracán Matthew. Ajá. Entonces vamos a ayudar a Haití para que pueda enterrar a las 7 personas que murieron allá. Ok. ¿Entiendes? Entonces, para eso es que necesitamos nosotros el dinero, para hacer ese tipo de cosas, para hacer lo que de verdad corresponde hacer de forma productiva. No eso de estar gastando real en elecciones. Porque las elecciones son una gran gastadera de real. Fíjate que las elecciones son una gran gastadera de real y la oposición lo sabe. que Acción Democrática, El Nuevo Tiempo, Primero Justicia no hacen elecciones internas en su partido, porque ¿para qué van a estar gastando reales? Es verdad. Por eso es que Julio Borges, Henry Ramos Alú, y no sé quién es el designado al bate permanente ahorita. No, es Enrique Márquez, el presidente. Del Nuevo Tiempo. Sí. Pero ahí hicieron unas elecciones hace dos años. En este momento, en Venezolana de Televisión, por ejemplo, está el gobernador Carneiro hablando desde una escuela en el estado Vargas. Y de verdad yo tengo que decir que la prominente panza que tiene el gobernador Carneiro a mí me hace pensar, oye, de verdad, que dentro de 9 meses nosotros vamos a tener un parto, porque que esa barriga no es normal. Por ahí no ha pasado la dieta de Maduro. Eso será Punta Botuto, el pescadito este, el molusco este en especie en extinción, que al gobernador tanto le gusta. Entonces, yo te viene pido, un alumbramiento, pero no por electricidad. Yo no sé. Yo lo que te pido, Neomar, es que tratemos de analizar, de que aterricemos en el análisis detallado de lo que está diciendo el gobierno. El gobierno dice que no tiene plata para hacer elecciones. Uh-huh. Y como no tiene plata para hacer elecciones, hay que olvidarse de las elecciones. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Claro. Ayer lo dijo Maduro. Y atención, yo creo que nosotros aquí hemos dicho suficientemente que ya en el mes de marzo, cuando la oposición se planteó el referendo revocatorio, hubo un personaje oscuro, anodino, de tercer nivel, de poca monta, llamado Eustoquio Contreras, que dijo algo que, por haberlo dicho él, yo lo tomé en serio, porque yo dije, a este raspicuí lo están sacando ahorita para que diga esto porque hay un plan. Uh-huh. ¿Cuál era el planteamiento? El planteamiento era que no se podían hacer, que la oposición y el gobierno tenían que olvidarse, que hacer un compromiso por el país y olvidarse de todos los procesos electorales hasta el año 2018. Olvidarse de referendo revocatorio, olvidarse de elecciones regionales, olvidarse de elecciones municipales y dedicarse a combatir la guerra económica. Uh-huh. Porque no tenemos plata. Entonces hay que pelear contra la guerra económica, hay que pelear la guerra económica y esperar al año 2018 cuando prometen ellos que se van a hacer elecciones. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a lo siguiente, Neomar. Fíjate, nosotros tuvimos aquí una vez al historiador y al profesor y muy estimado por mí y por ti también, Germán Carrera Damas. Germán Carrera Damas tiene una tesis según la cual el trienio ADECO del 45 al 48 no ha terminado, porque sus logros siguen vigentes y no han podido ser abolidos. Y él establece que los logros fundamentales, el logro fundamental número uno del trienio ADECO del 45 al 48, fue el voto universal, directo y secreto. Que los venezolanos pudiesen ponerse detrás de una cortina, ejercer su derecho al voto, y de forma secreta introducir la papeleta o lo que fuese en la urna electoral, que eso había sido un logro de la sociedad que no había podido abolir nadie. Y que el intento de abolirlo se llevó por el medio a todo el que lo quiso intentar. ¿Por qué? Porque queda entonces marcada la sociedad venezolana de que hay que hacer elecciones universales, directas y secretas. Entonces, cuando derrocan a Gallegos, ¿qué es lo primero que intenta hacer el régimen para legitimarse después de matar a Delgado Chalbó? Convocar una constituyente para hacer una nueva constitución. Y para hacer esa constituyente, ya van a un proceso electoral universal, directo y secreto. Lo perdieron y lo desconocieron, pero lo hicieron. Luego, en el año 57, correspondía hacer una elección para que la gente decidiera quién iba a ser el presidente. Y Pérez Jiménez, que era un bribón, que era un delincuente, convicto y confeso, decidió, en vez de hacer unas elecciones, hacer un plebiscito para que la gente dijera si estaba o no estaba de acuerdo con que él continuara siendo presidente 5 años más. Pero tuvo que hacerla. Tuvo que ir a las urnas a una elección universal, directa y secreta. Resulta ser que hoy en día, en este momento en el que estamos hablando, tenemos en la presidencia de la República a un sujeto llamado Nicolás Maduro, que se siente con mayor poder que todos los presidentes anteriores, incluido Pérez Jiménez, y considera que él tiene la suficiente fortaleza para abolir un derecho adquirido que costó sangre, sudor y lágrimas en este país, como es el voto universal, directo y secreto. Dice Nicolás Maduro que aquí no se puede hacer elecciones, que la gente no está pensando en elecciones, que aquí lo fundamental es las otras prioridades. Y las prioridades no las escogemos nosotros, las escoge él. O sea, él decide cuáles son las prioridades. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Llegamos a un punto, Neomar, que la oposición tiene 18 años diciendo que aquí hay democracia porque hay elecciones. Uh-huh. Aquí han venido en este país toda clase de teóricos sociológicos, politológicos y sociólicos a decir cualquier tipo de teoría distinta para evitar decir que esto es una dictadura. No, que esto es una democradura, que esto es una democracia defectuosa, que esto es una democracia con polilla, que esto es una democracia en peligro de extinción, que esto es una democracia de, ¿cómo fue que la llamó Abeledo? Con zonas grises. Con zonas grises. Imagínate tú, con zonas grises. Uh-huh. No sé qué tono del gris de Prismacolor utilizaría don Abeledo. Que era una democracia con defectos y luego se inventaron una cuestión del autoritarismo competitivo. No, pero es que no. Porque el son autoritarios, pero van a elecciones. Uh-huh. Para evitar decir que es una dictadura. Sí. Entonces ahora vamos a lo siguiente. Bueno, ahora no hay elecciones, pues. ¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno. O sea, vamos a dejarnos de tontería entonces y de estar rescatando conceptos estúpidos sacados de debajo de la chistera y sacados del sombrero para evitar decir lo obvio, que esta gente con inspiración castrista, que estos tipos adoctrinados en Cuba, cooptados y que sustituyeron su cerebro por la barba de Fidel y que no piensan en ellos, sino que los cubanos piensan por ellos, han decidido que aquí no haya más elecciones. No va a haber más elecciones. Eso lo acaba de decir Nicolás Maduro, que además de eso, profundiza o sea, agarra la daga y la mete más hondo, Neomar. Tú no escuchaste ayer a Nicolás diciendo que el 50% de la producción de las empresas la iba a comprar el gobierno. No iba a comprar, se la iba a reservar. No lo iba a comprar. Se le iba a reservar el gobierno para distribuirlo a través de los clubes. Después vendrá el 100% y después vendrá la libreta de razonamiento. Y punto, se acabó. Y listo. Y ya. Pero fíjate, no, yo sí tengo que establecer una distinción porque tú dices que quien califique esto como tal o cual cosa que se parece a la democracia está en un error. Y sí, probablemente estaba en un error hoy, o está en un error hoy. Pero es que, Daniel, hace algunos años, y esto no, lo que pasa es que tú ves la cosa solo en Venezuela, sí existe una literatura que te habla de regímenes, y de hecho de eso nos habló también el profesor Benigno Alarcón cuando estuvo con nosotros el día lunes a través de la vía telefónica, porque sí existe una literatura que te habla de regímenes que son una mixtura entre democracias y dictaduras clásicas de los años 60, 70, las dictaduras militares que todos conocimos acá en Latinoamérica o que conocieron otros países de Latinoamérica, porque afortunadamente la sociedad venezolana se saltó ese paso. La sociedad venezolana tenía una democracia con imperfecciones, sí, pero tenía una democracia. Cosa rarísima, porque para donde usted mirara, en la segunda mitad del siglo XX, en Latinoamérica lo que había era dictaduras con cachucha militar. Entonces existió luego de la caída del Muro de Berlín, luego de la caída o del colapso de la Unión Soviética, unos regímenes que hacían elecciones, que no cerraban a todos los medios de comunicación, de que no buscaban conculcar la libertad de prensa ni la libertad de expresión, pero que no eran regímenes democráticos. Y entonces esto era de lo que tú estás hablando. Y la expresión más básica de esto es la Rusia de Putin, que no es la Rusia de Putin, te cuento. La Rusia de Putin es una derivación de la rusa de Boris Yeltsin, la Rusia postsoviética, donde se sustituyó el Estado centralizado por un régimen de mafias y de cierto capitalismo, pero muy clientelar, vinculado con el Estado y con redes de corrupción del Estado. Entonces no es tampoco un desarrollo capitalista normal de un país. Entonces sí, en Venezuela se trató, el gran problema es que se trató de amoldar lo que ocurría en Venezuela a la teoría política del resto del mundo. Y por momentos calzó. Chávez iba a elecciones, Chávez se medía en elecciones, Chávez ganaba elecciones, perdió una sola elección, supuestamente según el CNE, que tiene bastantes dudas o tiene uno bastantes elementos para dudar de la pureza y del el carácter prístino del CNE, pero eso ocurría. ¿Qué sucede? Que lo que tú estás comentando no es menos cierto, que de la semana pasada para acá parece ser una certeza en el horizonte, parece ser una especie de cosa que ya está decretada y de que así, por eso habla Nicolás Maduro, que aquí no va a haber más elecciones. Entonces, la democracia no son solamente las elecciones, pero es que lo que le daba algún respiro y algún barniz democrático al gobierno, cuando venía aquí cualquier persona del resto del mundo a calificar lo que ocurría en Venezuela y decía, bueno, no, ahí no hay falta de democracia, ni mucho menos, porque allí hay elecciones. Era eso justamente, caemos en el meollo del asunto, que eran las elecciones. Eso ya parece que no va a ser así, porque como tú has dicho, Maduro no es que está huyendo al referendo revocatorio, Maduro le está huyendo también a las elecciones regionales. A todo proceso electoral. Le está huyendo a las que vendrán después, porque la espada de Damocles, ¿el chavismo qué era? El chavismo era un régimen de legitimación permanente con base en elecciones. Muy, muy disparejas. Aquí nunca existió. Ahí sí yo tengo un punto de diferencia, porque los llamados regímenes híbridos son muchos y de mucho tipo. Aquí se calificó esto como un autoritarismo competitivo. Aquí nunca hubo competencia electoral. Aquí la competencia electoral siempre fue desigual. Claro, lo que pasa es que en los últimos años... Y qué por, bueno que me dices eso. Y por no hablar del 6 de diciembre, era una grosería. Aquí hay que recordar lo que hacían los medios de comunicación. Ajá. Aquí hay que recordar cómo los recursos del Estado se utilizaban. La para, presión a los empleados públicos. Para posicionar a Chávez. Los listados, que uno de ellos lo hizo el diputado Ismael García y después otro lo hizo el diputado Luis Tascón. Eso hay que recordarlo. Y eso era una cosa que arruinó a muchísimas familias. Y qué peor que meterse con la fuente de empleo de una familia. Eso hay que entenderlo. ¿Qué sucede, Daniel? Que hemos dado con un punto, hemos dado con una condición, que es un chavismo en un 20%, cuando mucho, de aprobación. Y cuando tú tienes ese escenario, ya cuando tú tienes 20% o menos de aprobación, ya tú no puedes ir ni haciendo trampa unas elecciones, porque el gran problema es que ni haciendo trampa alguien te va a creer que tú las ganaste cuando se termine realizando el proceso. Pero, entonces, ese es el gran problema. Pero entonces, pero que vamos a más allá de la teoría, Neomar, porque fíjate. Sí. Sino que tú estás diciendo que eso era bladera de cháchara. Era bladera de cháchara, así lo era. Para Venezuela quizás, pero no... Para no, Venezuela, pero es que no, yo estoy en Venezuela y a mí no me interesa lo que está pasando en Rusia. En realidad me interesa como a ti, por observador y por espectador. Como el ciudadano que está viviendo lo que está pasando en Venezuela, a mí no me aplica la teoría y te voy a decir por qué. Mira, en el año 98, porque hay que tener memoria, hay gente que se molesta porque nosotros no nos pasamos aquí hablando de historia y del pasado, que cómo es posible que nosotros hablen del futuro. Bueno, pero es que no vamos a llegar al futuro si no revisamos el pasado. Tú has dado una definición correcta cuando has hablado del autoritarismo competitivo, porque de hecho aquí nunca hubo competencia. Bueno, tú estudiaste lo que fue el manejo de los medios en las elecciones del 6 de diciembre. Sí. Una cosa espantosa. Sobre todo el de Globovisión. Que lo has compartido que aquí. Que ahora dice que está asediado y que se ve asediado por una supuesta, una tal nueva ley de telecomunicaciones sobre la que William Castillo anda muy entusiasmado. Y ellos se hacen los asediados, graban comerciales y graban cuñas diciendo que ellos son el medio del medio y que ellos aceptan a todas las corrientes. Pero yo hice un balance estadístico de los noticiarios de Globovisión, de previo al 6 de diciembre, y te digo que la tendencia era 75-25 a favor del gobierno. A favor del gobierno. Y que me lo recuerde Chuo Torrealba, que en algún momento inclusive el propio Chuo denunció que varias piezas publicitarias de la Mesa de la Unidad simplemente no las pasaron. Las sacaron y cuando les preguntaban que por qué, no, porque el gobierno no quiere. Entonces, ¿qué me van a decir ellos ahora? Pero mira, antes de irnos al corte, yo te voy a dar un dato, Neomar. Con lo cual, fue una de las cosas con las cuales yo estuve convencido de que esta gente... No era ni una democradura, ni un autorismo. No. Estos tipos no creían en la democracia, nunca lo creyeron y nunca pretendían creer en la democracia. En el año 98, fíjate tú esto, y se puede buscar en los medios. En el año 98, se dividieron las elecciones. Y se hizo el 8 de noviembre del 98, se hicieron las elecciones regionales junto a las elecciones al Parlamento. Y el 6 de diciembre se dejó solo las elecciones presidenciales. Eso lo hizo la vieja casta política en su momento para evitar que Hugo Chávez se lo llevara todo y para quedarse con sus espacios en las gobernaciones y en el Congreso. ¿Qué pasó? Que Chávez gana con su partido, con la alianza MBR más PPT, gana creo que 11 gobernaciones, una cosa así, a nivel nacional. Y Hugo Chávez empezó una labor nefasta, que dejaba claro quién era. Y por eso es que yo no creo en arrepentimiento. Porque yo no sabía. No, si tú sabías, chico. Porque cuando el día siguiente, cuando se dan los resultados, Hugo Chávez empieza a desconocer la victoria de los gobernadores opositores a él. Imagínate tú que Hugo Chávez fue capaz, tuvo la cachaza, la cara de tabla, de impugnar la elección de Enrique Mendoza en el estado Miranda en el año 98, que Enrique Mendoza era imbatible en Miranda, y de todos los que habían ganado, de otros partidos, desconociendo el triunfo, la voluntad de la gente que había votado. Esta gente nunca fue demócrata. Esta gente nunca creyó en la democracia. Claro, lo que pasa es que fueron a un proceso de desmontaje progresivo. Porque, porque será el plan. Etapa. Es que será el plan. Claro, todo va saliendo de acuerdo al plan. Entonces el problema fue que no paramos el plan a tiempo. El problema fue ese. Y lamentablemente no supimos interpretar. ¿Pero será que perdimos el último tren? Yo creo que no. No lo hemos perdido. Yo creo que no. Entonces todavía estamos a tiempo. Hay posibilidad de enmendar. Y estamos a tiempo. Estamos a tiempo y hay una cosa muy importante. Que el pueblo y las grandes mayorías de Venezuela... que no la oposición venezolana, todo, Venezuela toda, están decididos a que esto no puede seguir así. Yo estoy seguro de que eso es así. Pero más mira, allá de lo que diga Luis Vicente León, más allá de lo que diga Seijas, más allá de lo que diga Varianza, más allá, pues ahí están sacando encuestas de todo tipo. Todo de el mundo ahora tiene una encuesta. No, y yo búscate tu encuestador como una favorito. No, yo como una persona que estudio los fenómenos políticos, tengo que servir de la encuesta. Yo reviso todo también. Pero más allá de eso, Daniel, hay que salir a la calle y es más que evidente lo que está ocurriendo. Entonces no hay que darle muchas vueltas a la tuerca para entender la cosa. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial. Pero al regreso vamos a venir a hablar de un tema que nos interesa a nosotros y les interesa ustedes, que es la corrupción que está carcomiendo este país y que gracias a la corrupción llegó al chavismo y que se han convertido en más corruptos que los que dijeron que venían a sustituir. El doctor Alejandro Rebolledo estará con nosotros vía telefónica porque ayer se aprobó en primera discusión la ley contra la corrupción en la Asamblea Nacional. ¿Era falta otra ley contra la corrupción? ¿Era necesario discutir esa ley? ¿Necesitábamos una ley anticorrupción? Vamos al corte y al regreso con Alejandro Rebolledo, la ley anticorrupción. ¿Hay corruptos o no hay corruptos? Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta, Eña, así nos va. De regreso. Tenemos en la línea telefónica ya al doctor Alejandro Rebolledo. Alejandro Rebolledo es abogado penalista, es doctor en ciencias jurídicas y es profesor en la Universidad Central de Venezuela. Y Alejandro Rebolledo se ha dedicado a un tema que a la gente le causa mucha urticaria en Venezuela, que es el tema de la corrupción. Doctor Alejandro Rebolledo, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por estar disponible para esta conversación. Doctor Rebolledo, el tema es la corrupción. Por la corrupción se alzaron el 4 de febrero unos ángeles, como lo llamó, unos ángeles uniformados, como lo llamó Ángel Azago. Por la corrupción dicen que sacaron a Carlos Andrés Pérez del poder. Por la corrupción Hugo Chávez llegó al poder en el año 98 para combatirla. Y resulta ser que tenemos hoy, dice la gente y lo siente uno en la calle, más corruptos que ayer. ¿La corrupción sigue siendo un tema o es habladera de tontería de los medios? Doctor Rebolledo. Bueno, fíjate, hoy el Foro Económico Mundial saca el Índice de Competitividad Global 2016-2017 y Venezuela sale evaluado como el país más corrupto del mundo. Solo 8 naciones presentan peores resultados que Venezuela. Imagínense ustedes que son, por ejemplo, Liberia, Sierra Leona, Mozambique, Malawi, Burundi, Chad, Mauritania y Yemen. Uh-huh. Los países de África que realmente los niveles de competitividad son muy escasos. Entonces, la corrupción no tiene color político, sino aliados de turno. Uh-huh. El tema de la gravedad de la corrupción, como hemos dicho en varias oportunidades que ustedes amablemente me han entrevistado, hemos dicho que la delincuencia organizada gobierna en Venezuela. El tema fuerte del control de la economía, el de los alimentos, de las medicinas, de los repuestos de los vehículos, lo tienen organizaciones criminales que hace casi imposible que el venezolano pueda obtenerlo. Entonces, sin hablarte de un tema como la extorsión, que nosotros en nuestra actividad privada hemos tenido que resolver situaciones de clientes que se han tenido que ir de Venezuela porque lo han extorsionado y familias completas se han tenido que ir. Entonces, una cosa agarrada de la otra hace posible que se incremente de tal forma la corrupción en Venezuela que se convive con ella, es decir, se institucionalizó la corrupción. Uh-huh. Antes se hablaban de las cúpulas podridas, ahora es todo el sistema podrido. Fíjese, doctor Rebolledo, y saludos. Hay una cosa interesante que yo veo en su planteamiento, que es que los regímenes o los gobiernos que tienen el corte o que tienen la intención de centralizar la economía, de hacer la economía más y más planificada, y digamos que Venezuela cabeza, es casi que cabeza de lanza en eso, punta de lanza en Latinoamérica, salvando quizás a Cuba, que es un régimen comunista abiertamente, parece que son más corruptos que los demás. O sea, aquellos regímenes que propician el libre mercado, que propician la libre concurrencia del intercambio comercial, parece que pueden deslastrarse un poco de la corrupción. Eso no ocurre acá. Y acá tenemos entonces cada vez que aparecen nuevos mecanismos. Lo primero que apareció acá fue el Consejo Comunal. Pero ya vamos no por el Consejo Comunal, ya vamos en pos de la instauración de la comuna. Y en el camino entonces aparece una cosa que son los CLAP. Parece, doctor Rebolledo, que cada vez que se implementa un mecanismo de estos, como que se crean nuevos y nuevos incentivos para que haya más corrupción, ¿o me equivoco? Es que sin lugar a dudas, mira, este tipo de gobierno lo que incentiva es permanentemente la corrupción, la complicidad, la perversión. Las mafias son organizaciones de poder que se infiltran en las instituciones del Estado y las manejan a su antojo. O sea, es un grupito que vemos en todo este tipo de gobierno, que tienen muchísimas prebendas, tienen muchísimo dinero, pero cuando vas aguas abajo te das cuenta que no es posible, sino la gente sufre y padece. Y mediante este doble discurso, esta doble moral, hacen creer a las personas, bueno, que crean esos monstruos, que hay una guerra económica, que ellos la tienen agarrada con nosotros, pero no, el sistema no funciona porque tú mataste el aparato productivo interno, simplemente tienes una economía de puertos, el petróleo bajó, y entonces la gente, como digo yo, aquí los ladrones te están en huelga porque no tienen a quién robarle. O sea, la situación se ha agravado tanto en Venezuela que la corrupción ya desbordó los índices tales, como te digo, el Foro Económico Mundial saca hoy ese índice de competitividad global y está Venezuela como el país más corrupto, por supuesto, de la región, porque no tiene, primero, como no hay instituciones, sino instituciones débiles, un territorio gris donde tú no puedes invertir, nadie se atreve a hacerlo. Tú vas y preguntas, ¿quién está vendiendo un inmueble? Bueno, es casi imposible quién lo vende o quién quiere comprarlo. Sí. ¿Quién puede comprar o no un vehículo? Bueno, es casi imposible que pueda tener acceso a él. O sea, estamos entrampados. Lo que estamos es tratando de sobrevivir en Venezuela, mantenernos como podemos, para tratar y seguir adelante con la esperanza que las cosas cambien en los próximos meses o en los próximos años. Así es, doctor Rebolledo. Vamos a ir al corte comercial. Le rogamos que continúe con nosotros en línea, porque ayer se discutió la ley anticorrupción en la Asamblea Nacional. Quisiéramos su valoración sobre la misma. Se ha logrado tener oportunidad de leerla y bueno, y conversar sobre lo que las consecuencias que puede traer la aprobación de dicha ley. Vamos a ir al corte comercial. Ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Doctor Rebolledo, quien continúa en línea, el doctor Alejandro Rebolledo, especialista en temas anticorrupción. Le preguntaba a Daniel Lara, antes de irnos al corte, sobre la recién aprobada ley anticorrupción de la Asamblea Nacional. ¿Usted cómo ve esto? ¿Ha tenido oportunidad de revisarla? ¿Cuáles son los efectos que se pueden esperar en términos positivos de tal instrumento legal? Fíjate, ayer fue aprobada en primera discusión ese proyecto de ley, ¿no? Entonces, tiene, bueno, dentro de las características que pueda ampliarse todo lo que tiene que ver con los consejos comunales, las cooperativas, también para que se tenga un monitoreo con respecto a quienes manejan esos recursos. Se amplía o se trata de buscar unos recursos para que desde las escuelas hasta la universidad se cree una cátedra en la lucha contra la corrupción para sensibilizar al ciudadano desde sus primeros estudios. Después trata de incrementar todo lo que tiene que ver con las sanciones por la utilización de los bienes del Estado. Es un tema, digamos, sumamente importante. Creo yo, pues, que esta iniciativa tiene y va a tener una discusión, digamos, en la colectividad importante. Nosotros hicimos una propuesta de la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, donde también, dentro de otras cosas, hablamos de la recompensa para la recuperación de bienes. Hemos dicho en esa propuesta que aquellas personas que puedan denunciar y recuperar, para recuperar los bienes, pueden tener una recompensa hasta del 20% de lo recuperado. Uh-huh. Es decir, este tipo de iniciativas están funcionando muy bien en el mundo, ya que el ciudadano que conoce de las cosas que pueden estar pasando o que ellos vivieron, pueden denunciarlo y pueden tener recompensa. Uh-huh. Nosotros, fíjate, como ustedes nos entrevistaron en oportunidades anteriores, sí, vamos a llevar a los Estados Unidos, uh-huh, al Departamento de Estado. Lo que pasa es que las elecciones son ahorita en noviembre y se nos ha retardado un poquito, digamos, la cita, la fecha de la cita, sí, para entregar los expedientes de aquellas personas que tienen estatus migratorio y mentieran en los Estados Unidos y tienen bienes allá. Entonces, más de 5.200 personas han firmado esta iniciativa para que nosotros llevemos los nombres al Departamento de Estado. Uh-huh. Eso lo vamos a hacer, vamos a cumplir con la gente, el tema es lo que te estoy diciendo. Entonces, esta lucha contra la corrupción, nosotros estamos de acuerdo con los negocios responsables y seguros, con la transparencia en los negocios. No es que no se hagan los negocios, pero que sean responsables y seguros. Fíjate lo que acaba de pasar en Colombia, ajá, con el tema de las instituciones, sí, de cómo funcionan las instituciones, cómo el no ganó con un sí, con toda una maquinaria, digamos, de promoción de prensa del mundo, el movimiento de presidentes del mundo, uh-huh, y el pueblo se pronuncia y las instituciones dan la razón a lo que el pueblo dice. Uh-huh. Esas son una gran diferencia entre tener instituciones fuertes y tener instituciones débiles. Claro. Pero, doctor, yo tengo una preocupación. Más allá de las instituciones que siento que es necesario tenerlas, más allá de la institución como el edificio donde funciona determinado organismo, yo hablo de las instituciones desde el punto de vista intangible, del respeto al policía, del respeto a la figura del maestro, el respeto a la figura del líder de una comunidad, que son instituciones, el respeto a la labor del médico, el respeto a la labor del docente universitario, del militar, del policía, que son también instituciones. Pero entonces ahora vamos a lo siguiente, ¿no? La sociedad venezolana parece ser permisiva con los hechos de corrupción en función de a quién involucre. Porque a mí entonces me preocupa que la esposa del presidente de la República tenga a unos sobrinos acusados de narcotráfico y acusados de haber utilizado las prebendas que le daba el cargo de su tía para meterse en un delito. Pero cuando vemos a algún opositor con un suegro o con unos hijos o con un cuñado metido en problemas, lo desvinculamos. No, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Cuando nosotros vemos que aparece un dirigente opositor grabado en un video recibiendo dinero de un tipo que es Wilmer Ruperti y que negocia con el gobierno en condiciones que todos sabemos no son transparentes, nosotros lo dejamos pasar si somos opositores. Ah, pero reclamamos porque el señor le está pagando la defensa a los sobrinos de Cilia Flores. Entonces, aquí parece que hay un doble rasero a la hora de hablar de corrupción y pareciera que eso sería lo primero. Más que una ley, lo primero que tenemos que hacer es sanarnos como sociedad para entender que la corrupción es una sola. De que no es que los corruptos míos son buenos y hay que perdonarlos y los corruptos de los otros hay que castigarlos. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente. Es que la corrupción no tiene color político. Nosotros no podemos ser, a la hora de que es el gran problema que tenemos en Venezuela, cuando de repente puedes ser selectivo con la justicia. O sea, tú tienes que sancionar en función de unos hechos. Y yo lo lamento, tú puedes ser mi gran hermano, tú puedes ser mi gran amigo, pero si tú robaste un dinero público, tú vas preso. Yo no tengo, aquí no hay discusión. Cuando nosotros empezamos a ser selectivos con respecto a eso, entonces nos convertimos en la gran impunidad que tenemos en Venezuela. Porque no puede ser que si hay uno funcionario del gobierno, entonces nosotros tenemos que manejarlo, digamos, con un lápiz mucho más sensible, y si son de corrupción más duro, o viceversa, lo que tú acabas de decir. Ahí no hay nada que discutir. Ahí el tema es que si usted tomó un dinero que pertenece al Estado, usted tiene una sanción, o si usted es testaferro, gatekeeper, portero, usted tiene una empresa donde está sirviendo para lavar dinero, usted tiene una sanción. Claro. Tan simple como eso. Doctor, ahí estamos totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y para que puedan existir instituciones transparentes, tenemos que partir de lo que tú acabas de decir. Aquí las instituciones tienen que ser fuertes, el Estado tiene que ser fuerte, y que los políticos hagan su trabajo, de cualquier color que sea. Pero si tú pasas la raya amarilla, yo te sanciono, yo te investigo. Porque si no, cada quien va a querer hacer lo que le da la gana. Doctor Rebolledo, nos queda un minutico y yo casi que le dejo la pregunta de rigor siempre que nos despedimos, en las veces que hemos tenido para conversar con usted. ya nos ha dicho en su diagnóstico que tenemos, uno, una gran debilidad institucional que va a ser difícil el trabajo de reconstrucción de cara a buscar que las cosas sean transparentes, tanto en la política como en los negocios comunes y silvestres. Tenemos, en segundo lugar, una cultura heredada que tiene que ver con la política, inclusive, donde hay ciertos niveles de tolerancia con la corrupción. Y esa misma cultura, además, tiene que ver con nuestra cultura petrolera, donde el Estado interviene muchísimo, donde hay mucha adjudicación de cosas de manera discrecional. Y entonces, si yo tengo un compadre arriba en el gobierno, pues probablemente yo puedo estar en la buena, como se dice por allí. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es el primer paso? Paso número uno, de manual, de librito, para luego de pasado todo este estado de cosas en el que calamitosamente estamos metidos, empezar a superar los males de la corrupción. ¿Cómo reenrumbamos al país hacia algún destino en el que haya menos corrupción de la que hay actualmente? Mira, yo creo en la reserva moral de Venezuela. Yo creo en programas como los de ustedes, que son programas sumamente críticos y que hacen posible que el que se desvíe puede tener que agarrar el camino o si no está la crítica constante. Yo creo que tú puedes tener instituciones que la gente quiera hacer su trabajo y se siente orgulloso en la institución que está, que sea fiscal y se siente orgulloso de serlo, que esté en la Contraloría y se siente orgulloso de serlo, y que sepa, quiera trabajar por el sentido de pertenencia de la institución, no del partido político, sino que quiera ser un hombre de la Fiscalía, un hombre del Tribunal Supremo de Justicia, un hombre de la Contraloría General, y se siente orgulloso de pertenecer a esa organización, y nosotros podamos institucionalmente poder darle socialmente lo que requiere un funcionario para que esté ahí, sin necesidad que alguien le tenga que mojar la mano para completar la canasta base. Claro. Ahora, doctor, ya y ya sí con esta me despido y con la otra doy la vuelta. Antes se decía mucho, y para intentar perdonar hechos de corrupción, que bueno, que la corrupción no mata, porque no es lo mismo una persona que se roba unos reales o que le queda una comisión a el que sale y secuestra y mata a alguien. Pero resulta ser que ahora, en esta circunstancia que nos ha tocado vivir como país, vemos que, en efecto, ya la gente está vinculando la muerte de las personas por falta de medicina con el corrupto que se agarró unos reales de Cadivi para quedarse con los dólares y no trajo las medicinas. Quiere decir que de este proceso nosotros deberíamos obtener una ciudadanía y una sociedad más consciente de que la corrupción se puede matar. Pero es que fíjate, cuando nosotros estamos en estos temas, a mí me preguntan que por qué yo me meto en esto. Yo, mira, cuando tú ves a estos niños, chicos, muriéndose de hambre, porque unos sujetos hicieron todo el dinero del mundo, se robaron el dinero de Venezuela, no es que hicieron negocio, es que se la robaron. No hay medicina porque es que se la robaron. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero si, ¿cómo yo hago para que esta parte de nuestra vida, tanto ustedes como nosotros, que nos toca decir esta cosa, no lo hagamos? La sociedad lo que tiene que ver que esa no es la mejor forma en que se puede vivir en un país. Tú tienes que tener la posibilidad de tener oportunidades para ser un excelente profesional y destacarte, pero tienes que tener la oportunidad también para ir a cualquier farmacia y encontrar lo que tú quieres tener. Claro. O sea, nosotros tenemos que lograr que aquellos sujetos que se han robado de Venezuela puedan tener sanciones ejemplarizantes. Y indiferentemente que se diga que nosotros tenemos que sentarnos en un momento determinado para ponernos de acuerdo, como se han puesto de acuerdo los países del mundo con guerras sumamente graves, bueno, pero tenemos que poner con lo que no estamos de acuerdo lo que pasó en Colombia, que van a tener un poco de senadores, unos sujetos, o un sujeto como sale Timochenko diciendo en estos días que es que ganó el odio. Mira quién lo dice. O sea, situaciones como esa. Entonces, por eso es que el pueblo colombiano responde y dice que no. En este momento nosotros tenemos que luchar porque el pueblo de Venezuela también diga en un momento determinado qué quiere o no quiere con las instituciones, más allá de los partidos políticos. Le agradecemos muchísimo, doctor Rebolledo. Un abrazo, gracias por todo. Muchas gracias a usted, doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, y que se ha dedicado, y yo creo que es una de las personas a las cuales hay que agradecerle muchísimo. ¿Qué cantidad? Porque así como hay unos abogados bandidos que se han prestado para a favor de la dictadura, perseguir, condenar, torturar y todo lo demás, tenemos abogados que se han dedicado de buena fe a la investigación de temas que nadie quiere investigar y que nadie se quiere dedicar, como Alejandro Rebolledo, el tema de la corrupción, o José Vicente Jaro, con quien compartí hoy en Unión Radio, y le agradezco muchísimo a Albani Lozada y a Ramón Pasquier por la invitación, al tema de los presos políticos. Yo te decía ayer que la carrera del derecho, que es una cosa tan bonita, yo de niño soñaba con ser abogado, después desistí de eso porque lo veía muy complicado. También soñé con ser ingeniero y también desistí de eso. El cuento es que yo creo que la carrera del derecho es actualmente una especie de alquimismo en Venezuela, Porque los alquimistas, ¿qué hacían? Los alquimistas trataban de transformar cualquier cosa en oro. Los abogados están actuando en Venezuela actualmente en un marco de situaciones donde la ley es poco menos que un papel que está pegado en la pared. Y ya lo hemos visto como en las actuaciones que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en las últimas horas. Y con lo que hemos visto, por ejemplo, con la reacción que se ha tenido frente a lo del 6 de diciembre y la Asamblea Nacional, cómo en Venezuela no opera lo que opera en los países normales. En los países normales hay una cosa que se llama Estado de Derecho. Porque se habla, por ejemplo, del liberalismo y se dice, bueno, el liberalismo tiene que ver con la economía, con que haya libre intercambio entre las partes. No, no es eso. El liberalismo también tiene que ver con el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho, Daniel, es tan importante que hace que ahí sí ocurra un proceso de igualación. Allí los negros y los blancos son iguales, allí los pobres y los ricos son iguales, porque existe una cosa que se llama, digamos, justicia. Y la justicia es ciega y debe ser ciega para que todos tengamos iguales derechos e iguales deberes. Tenemos muchos comentarios a través de Twitter y a través de todas las vías. Antonio Ramos nos dice, no solo se robaron los dineros del país, es que de paso instauraron la corrupción como medio de vida. Acabaron con la moral del venezolano. El señor José Rodríguez nos dice, debemos seguir ejemplos como el del contralor, el del primer contralor de la República, doctor Gumercindo Torres, la honestidad como filosofía de vida. Por aquí también nos dice Rafael Benavides, en condiciones normales, las instituciones se contaminan durante el proceso o desarrollo. Este régimen las crea ya contaminadas. También nos saluda por acá Nelly de Castillo a través del sistema Dilo y dice, Daniel, no generalices, yo no estoy de acuerdo con eso de que la sociedad es totalmente permisiva con la corrupción. La corrupción debe ser castigada. También recibimos un mensaje que dice así, sincera y muy justamente, este régimen repleto de ineptos, ladrones, inhumanos, narcocorruptos, humilladores, traidores de la patria, secuestradores, tienen que ir presos por muchos años por ser tan dañinos con la venezolanidad. Lo dice Jerónimo. Miguel Fontán nos dice que la frase de la corrupción hay que castigarla, venga de donde venga, tienen que dejar de ser un recurso retórico e instrumentarse de verdad. Claudio Sergiacomo se refiere a lo relacionado a la visita de Jamie Foxx y dice que estos perdedores siempre vienen a adorar dictadores esperando recibir dinero a cambio. Martín Méndez nos dice, debemos preguntarnos, ¿quién se está llenando con la comida a precios internacionales? Hablando de corrupción. Alejandro Sala nos dice, ¿será Venezuela un caso de estudio para una sistematización de todos los tipos de corrupción posibles en un país por un mismo gobierno? Seguramente que sí, oíste. Sí, ese es el mensaje de la tarde. Sin duda. De verdad que sí, yo creo que sí. Aquí se han implementado cantidad de cosas y cantidad de cosas que han terminado siendo no más que un mar de corrupción. Eso es clarísimo. También nos dicen por acá Douglas Herrera. Uh-huh. Ellos no quieren hacer elecciones para montar su estado comunal y sus comunas. Y está muy claro, Douglas. Eso es lo que está en el horizonte. Aquí nos dice Alba, nos hace llegar un mensaje y con esto vamos al corte. De la fuga de José Luis Parada, el gerente general de PDVSA Occidente, que se fue de Venezuela. Pero es que el caso es peor de lo que nos cuenta el oyente. Porque el señor José Luis Parada tenía beneficio de casa por cárcel. Sí. Y le dieron, escucha bien esto, Neomar, porque esto es una cosa que no hay forma de evaluarlo. Al señor José Luis Parada le dieron un beneficio por tribunal para viajar a Aruba. Ah, mira. Le dieron permiso. El tribunal lo autorizó a viajar a Aruba. Aparece un preso VIP. Entonces el señor fue a Aruba y el tribunal entonces dice, ay, el señor, ¿qué ha pasado que no ha regresado? No está comprando. ¿Dónde estará? Y entonces el señor se fugó de Aruba. Se fugó, no. Estaba fugadísimo. Estaba fugado desde que salió. Y entonces dicen que el señor es que está en Canadá. Entonces me pregunto yo. De Aruba brincó a Canadá. ¿Por qué no llevan a ese tribunal que le permite a un corrupto, a un delincuente como este, cómplice de Rafael Ramírez? ¿Por qué no llevan a ese mismo tribunal a los presos políticos a ver si le dan el beneficio de salir de su casa o de por siquiera estar recibiendo la cárcel en su casa? Ah, porque aquí hay un doble rasero. Una cosa para los presos políticos. Para los presos políticos, calabozo feo y calabozo con cucaracha y golpe, humillación y golpe y tortura blanca y tortura negra y tortura roja. A los corruptos del régimen, dales un permiso para que se vayan. Vamos a la pausa comercial y ya venimos a seguir conversando de estos y otros temas. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos llamadas telefónicas, tenemos oyentes en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Magda Guedes de Santa Mónica. Adelante, señora Guedes. Mira, Daniel, mi Omar, yo lo que quería comentarles a ustedes es que yo soy comunicador social, yo no soy abogado ni nada de eso. Uh-huh. Pero una de las cosas, a mi parecer, más perversas y más corruptas, ya que están hablando de eso, es la ley del poder popular. ¿Por qué? Porque en esa ley dice que ahora para votar por presidentes y gobernadores hay que ir, estar metido en un consejo comunal, elegir al representante que va a votar por presidentes y gobernadores. Yo creo que ahí tienes la respuesta, o ahí tienes la respuesta de por qué el presidente está diciendo que no hay elecciones presidenciales, referéndum, uh-huh, ni hay elecciones de gobernaciones. Uh-huh. Entonces yo creo, si esa ley que se discutió hoy incluye procesos jurídicos, está muy buena como una estrategia. Pero yo me pregunto entonces, ¿por qué la Asamblea no ha discutido esa ley? Uh-huh. Esa ley, para mí, desde mi punto de vista, es la gran corrupta de este país. Uh-huh. La ley del poder popular. No tengo los artículos ahorita a la mano, pero les invito que la lean. Mm. Sí, es una ley corta realmente. ¿Cómo no? Buscaremos y nos ilustraremos al respecto. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Colega Caballero. Ajá. Mi hermano Raúl Guerra. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Chicos, ¿no se acuerda el informe que leyó Ballesteros? Que eso es una de las cosas porque lo sacaron de la radio. Que decían todo lo que iban a intervenir, todo punto por punto, todo. Que no iba a quedar nada en manos privadas. Uh-huh. ¿Y por qué no hablan también de Arias Cárdenas, todo lo que dijo Chávez cuando iba a ser postulado para presidente Arias Cárdenas? Uh-huh. Que dijo todo lo que era un asesino, que era un hombre sin padre, que todo. Que hay que hablar de eso. Gracias, bueno, un día hablamos de Arias Cárdenas. Gracias a ti, Raúl Guerra. Tenemos muchos comentarios también a través de nuestro canal en YouTube. Vamos a tratar de leerlos poco a poco. Tenemos una llamada más. Vamos a escuchar una última llamada antes de leer los comentarios. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. José Vargas de los Junquitos. ¿Cómo estás, con Ciudadano? Hola, bien. José. Adelante. Ajá, adelante. Con Ciudadano, mi pueblo de Venezuela. De nuevo, les hago el llamado para que a partir del lunes, con el favor de Dios, también salgamos a la calle junto con sus hijas y sus hijos, tanto que los tengan en la escuela como en los liceos. Vamos a llamar a los liceístas. Vamos a llamar a todos los estudiantes de la Universidad Central y todo usted pare de contar, el proletariado, todos los obreros, todos a la calle, pensionados y jubilados, porque ya este gobierno tampoco les quiere pagar el bono de la salud y el cestatique. Mientras ellos están comiendo bien, comiendo carne, comiendo cochino y comiendo de todo, pues qué mantequillota, y nosotros pasando hambre y hambre. Para allá ni siquiera en el este vendieron comida en ninguno de esos supermercados. Imagínese usted lo que está pasando. Y en el Junquito, te felicito, Jorge Rodríguez, por lo que hiciste, y el gobierno nacional apoyándole la sinvergüenzura a esos camioneteros, a esos sinvergüenzas. No serán todos, porque no hay que generalizar, por supuesto, cobrando 80 bolívares desde el kilómetro 6 de Junquito hasta Catia. Mm. 80 bolívares y 200 bolívares hasta el kilómetro 7. ¿Cómo es posible eso, hermano? Bueno. ¿Hasta cuándo tanto abuso? Y lo que están haciendo con esos niños, cayéndole esos sinvergüenzas, los guardias de birro, eso. Cayéndole a muy bien, a José. Gracias, José. He recibido tu queja y tu petitorio. Vamos a escuchar, a leer. Tengo unos mensajes que tenemos acá. Fíjate, José Guedes nos dice: ¿cómo estará el tema de la corrupción? Que hasta el Banco de Venezuela está ofreciendo préstamos para secuestro. Imagínate tú. Félix Hernández nos dice: esto se cuenta y no se cree. Solo pasa en Venezuela. En el Tribunal Supremo está la mayor corrupción de este régimen. En mi barrio, los que están en el Consejo Comunal, la mayoría han estado presos. También servicios públicos por acá. Carlos Núñez solicita Valsartán de 80 miligramos y Candesartán de 16 miligramos. Si puedes ayudarlo a Carlos, comunícate con el 863-1182, número acá en Caracas, 863-1182. También Solicitan por acá para una anciana que está recluida en un ancianato, en el ancianato La Milagrosa, señora Carmen Lozada, dos cosas: una silla para dormir y una andadera de cuatro patas. Si usted puede ayudarla, comuníquese al número local 285-7282. 285-7282, Daniel. ¿Qué nos dice? Varios oyentes, tenemos muchísimos oyentes a través de nuestro canal de YouTube: Félix Hernández, Jacobo Araujo, Henry Méndez Ortega, Jaime Crespo, a Abner Chámate, a Pedro Paulucci. Saludo a Pedro, que siempre está pendiente de nosotros en las redes sociales. Uh-huh. A Pablo González, Pablo Martínez, Luis Gudiño, a todos los oyentes que Gilel Polizuk, que se han, Ricardo Aliotti, que se han comunicado con nosotros a través de esta vía. Mira, aquí tú una denuncia de corrupción. A ver. De La Guaira. Buenas tardes. Me llamo Carlos Medina y soy de Punta de Mulatos. En La Guaira, la señora Aracelis Mata está identificada y su grupo no venden las bolsas de CLAP a quienes ella identifica que son de oposición. Allí tienes una denuncia, porque seguramente a quienes le vende la bolsa también lo hace con sobreprecio. Entonces, más o menos la cosa por allí. Otro servicio público, antes de despedir, Daniel. El señor César González solicita una válvula de baja presión de 115 milímetros. Esto es una válvula pediátrica. Si usted puede ayudarlo, comuníquese con el 426-707-9864. Repito el número, por favor, tome nota, 0426-707-9864. Nos dice Reinaldo a través de Twitter: el día que como sociedad veamos al corrupto con el mismo asco y desprecio que a un pederasta, muchas cosas cambiarían en el país. Y mientras dice esto, en este momento, frente a la pantalla que tengo aquí en el estudio, está la imagen en vivo del señor Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad ante el CNE, y quien fue grabado hace unos años en un video con Wilmer Ruperti recibiéndole unos reales y cómo lo metía ahí a él en su carpetita y su cosa. Mientras nosotros sigamos teniendo a personajes que puedan ser señalados por eventos como el que vivió Juan Carlos Caldera, nosotros estamos condenados como fuerza opositora. Nosotros no podemos tener ni un eslabón débil en esta cadena. Y nosotros no podemos tener a personajes como Juan Carlos Caldera, que, porque aquí la gente dice, normalmente tiene sospechas de los políticos. De Juan Carlos Caldera estamos seguros. Sí. Entonces tenemos hasta un video y lo tenemos ahí de representante. Y no es que yo la tenga agarrada con él, porque este día me dijeron, bueno, pero suéltalo, que la tienes agarrada con él. No, es que el problema no es Juan Carlos Caldera, el problema es la complacencia con la corrupción. No, ¿sabes qué me preocupa a mí más? Eso que tú has dicho, que es un eslabón débil frente a lo que es el chavismo. Entonces, irremediablemente los señalamientos siempre saldrán. Yo creo que hay muchos dirigentes muy capaces para colocarlos en esa posición, que debe es muy haber, importante. Estoy seguro que lo porque hay. Si aquí se está insistiendo a troche y moche en el camino electoral y en las condiciones para que esas elecciones se den de la manera más justa, que es difícil y es bastante decir, yo creo que hay mucha gente muy capacitada para eso, sin menospreciar lo presente. Vamos y a despedirnos hasta mañana, cuando volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.